Y claro, ahí está el tema y el desafío, porque no es fácil cambiar de modelo, ¿no? No es fácil tomar decisiones, porque muchas veces la gente dice sí, o decimos, hay que cambiar, cambiar esto, cambiar aquello, y después cuesta mucho, ¿no? Y justamente lo que alabaré es el cambio en el cual nosotros estamos inmersos, en épocas donde se habla de cambio. Todos hablan de cambiar, cambiar, y había una cantante extraordinaria argentina que era Mercedes Sosa, que cantaba una canción que decía, cambiar por cambiar nomás. Hay que cambiar con fundamento, hay que cambiar para ver hacia dónde vamos, qué queremos hacer y qué le proponemos. Yo he escuchado muchas veces, a La Pampa le hace falta un cambio, y bueno, bárbaro, ¿y qué hay que hacer? Y justamente nosotros hicimos una propuesta. Y estamos trabajando. ¿Y saben cuánto va a llevar? Posiblemente, como mínimo, una década.